90 años a causa de un fallo cardíaco. La capilla ardiente se instalará en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid. Y en Egipto, los jueces se han sumado hoy con una huelga indefinida a la oposición que ha tomado la plaza Cairota de Tahrir en su rebelión contra la decisión del presidente egipcio Mohamed Mursi de situarse sobre la ley y blindar sus poderes. En los deportes, en fútbol, en primera división, resultado ya definitivo, Valladolid 1, Granada 0 y Málaga 4, Valencia 0. A esta hora comienza el Betis-Real Madrid en el Benito Villamarín. En segunda división también terminados Las Palmas 3, Córdoba 0, Guadalajara 1, Recreativo de Huelva 0. En los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, pole para el británico Hamilton, el actual líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel, va a salir mañana desde la cuarta plaza. Fernando Alonso lo hará desde la séptima. RAI. En el fin de semana. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Jornada de movilización en defensa del derecho a una vivienda digna. En Sevilla, un millar de personas, algunas llegadas de otras provincias, han marchado esta tarde desde el Parlamento Andaluz hasta la Plaza de la Encarnación para exigir medidas contundentes que paren los desahucios. María Molina, del 15M Viviendas. Y venimos a protestar y a reclamar y a decir fuerte y que se nos escuche que la vivienda es un derecho, que la vivienda no es un lujo y que ya está bien de especular con el bienestar de los demás. Porque si nos quitan la casa, no solamente nos quitan la casa, nos quitan la esperanza y nos quitan las ganas, y nos quitan las ganas de sobrevivir. Mañana domingo es el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres asesinadas muere a manos de su pareja, el 35%, mientras que se producen en torno a 5.000 asesinatos cada año por cuestiones de honor, sobre todo en Oriente Medio y el sur de Asia. Y hoy ha hablado el presidente de la Junta sobre las tasas judiciales. Griñán afirma que suponen un peldaño más en la escalada hacia la desigualdad con la que se está afrontando la salida de la crisis, ha dicho, por lo que ha pedido la derogación inmediata. Creemos que la función de hacer justicia debe ser fundamentalmente gratuita y debe equilibrar socialmente las relaciones desiguales que se dan en la sociedad. No es lo mismo la capacidad que tienen para encontrar buenos medios de litigar las grandes corporaciones o las personas que tienen muchos recursos de aquellas otras personas que tienen menos poder adquisitivo y menos capacidad para financiarse una buena defensa. Huelga de jueces en Egipto. La Asamblea General del Club de Jueces, la Asociación de la Magistratura del país, decidió suspender el trabajo en todos los tribunales y fiscalías de Egipto en protesta por las últimas medidas del presidente Mohamed Mursi. Y el mundo del cine despide al actor Tony Leblanc, fallecido a los 90 años a causa de un fallo cardíaco. La capilla ardiente se instalará en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid.